grato es estar con ustedes, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Es un viernes, día de preparación, 13 de febrero. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios les bendiga. Las peleas son una cuestión que siempre está presente, ¿eh? Especialmente en las familias, los hermanos. Cuando se produce, por ejemplo, el deceso de los padres y quedan algunas propiedades, no sé si te ha pasado a ti, cómo comienzan, y las palabras van y las palabras vienen, y algunos que quizás grabaron en su mente algunas situaciones antes del fallecimiento, la despedida de sus padres, ahora salen a flote y hieren. Y yo conozco personas que hasta el día de hoy, pasado años, y no se hablan entre familias. Irreconciliables. O sea, así me contaba una persona que me decía que antes era una familia ideal, una familia muy unida, todos dice que estaban, era el uno para el otro. Murieron los padres, dejaron una propiedad justamente, y quedaron todos peleados. Nadie después se hablaba, nadie se miraba. Así que yo creo que para poder unir a los hijos, lo único que hay que dejarles son deudas. Ahí seguramente van a pelear por pagarla. Van a pelear por pagarse. Sí, bueno, claro. Pero el sabio nos lleva a razonar sobre un problemita que está presente también, porque cuando hay alguien que es tu enemigo y se equivoca, es muy fácil, por ejemplo, decir, no, se equivocó, yo creo que siempre lo estaba haciendo, qué sé yo. Pero cuando es un amigo, cuando es un cercano, cuando es un pariente, un ser amado, sí. Tenemos es un poquito más difícil enjuiciarlo y lanzar palabras que desprestigien a esa persona, incluso disimular, y empezamos a buscar, razones, ¿no es cierto? Como no tiene que haber estado mal, a lo mejor no entendió, o sea, siempre hay una salida para estos casos. Ahora, debemos recordar que este es una estrategia satánica para poder promover la discordia y la disensión. Entonces, Satanás utiliza esto de hablar mal de otro. Tenemos que considerar, lo dijimos en algún momento, cuando un amigo, alguien amado, hace algo que no corresponde, creo que uno generalmente va a la persona y le dice. Se lo dice con buenas palabras. La persona no puede pensar de que uno, al estarle diciendo lo que le dice, está tratando de perjudicarlo. Se da cuenta de que la idea es precisamente que nos siga por ese camino. Si tú ves un amigo, por ejemplo, que está siendo infiel a su esposa, seguramente tú le vas a decir, no sigas, vas a destruir tu hogar, tu familia, mira, ve lo que te va a traer por delante, las consecuencias que vas a tener que pagar, no. Y aunque el amigo se enoje contigo, tú se lo vas a decir y vas a seguir con él tratando de salvarlo de esa situación. La idea es esa, salvarle su hogar, salvar su situación, y si él logra finalmente salir de eso, después te lo va a agradecer mucho más. Va a reconocer de que tú actuaste a tiempo y que gracias a ti él se libró del precipicio. Bueno, algunos pueden estar opinando quizás que Dios dio una salida muy justa, por ejemplo, a la mujer que estudiamos durante la semana. Pero recuerde usted que la justicia de Dios estaba tan equilibrada, tan ecuánime, ¿no es cierto?, que no tapó el pecado. Reconoció que ella había pecado, pero él extendió su perdón como lo extienda a todas las personas. Pero ha de saber algo, el pecado tiene una consecuencia. Dios puede ayudar a la persona a salir de ese problema, y a veces esto de abrir a otras personas la situación ya es una solución, pero abrirlo de una manera, no dejar en la impunidad a pesar de las consecuencias que vengan. Pero cuando tú abres la situación, la comentas y das salida y la gente lo sabe, no importa lo que digan, pero ya te sacaste de encima ese peso que oculta, porque normalmente algunas situaciones tratamos de disimularlas, de ocultarlas, cree que nadie sabe, pero Dios ya lo sabe desde antes porque sabe nuestro pensamiento. Pero Él lo que trata de decirnos, mira, si el error es de un amigo, acércate al amigo, pero si es de un enemigo, haz lo mismo que harías con un amigo. Porque no hay distingo, los dos son seres humanos. Y esto va a ser la diferencia incluso para enfrentar mi problema que yo pueda tener en algún momento frente a una situación como la que se está presentando. Porque empezar con chismografía, con comentarios y con unas expresiones como yo creo que él siempre era así, yo creo que nunca cambió, incluso en las iglesias yo creo que se bautizó y estaba convertido, empezamos a dar, ¿no es cierto?, como dijéramos, nuestros comentarios, y esos comentarios son muy dañinos, tan dañinos que pueden separar a una persona no solamente de una familia, sino de la iglesia y de la salvación eterna. Por eso que uno debería ser muy cuidadoso con su palabra, con su decir. Y agradecemos a Dios porque nos permite estar en este, es un programa de diálogo donde se emiten palabras y tratamos que nuestras palabras estén en concordancia y sean sacadas justamente de la palabra de Dios, porque esa es infalible, esa sí que nos ayuda a orientarnos, a guiarnos en la vida y a tomar las decisiones más oportunas y en el momento más oportuno ser tranquilos, sensatos, sosegados al emitir una expresión, aunque estemos viendo alguna situación irregular. Yo me recuerdo que en el metro de Santiago hay un letrero que dice, si usted ve una cosa que perjudique su seguridad, avísenos. Siempre he pensado en esa frase, ¿eh? ¿Qué podría hacer que yo avisara que esté perjudicando o atente contra mi seguridad? Avísenos, dice. ¿Para qué? Para actuar y solucionar el problema de mi seguridad. Yo creo que uno eso es lo que tiene que hacer. Si tú ves alguna cosa equivocada en alguien, acércate y avísale a él, mira, estoy viendo algo equivocado en ti. ¿Qué puedo hacer? Oremos, juntémonos, conversemos el problema, analicemos la situación y veamos cómo podemos salir adelante. ¿Cuál es el camino realmente para estas situaciones? Dios nos puede ayudar. ¿Qué te parece a ti pensando en la mentira? Tú habías comentado algo de la mentira durante la semana. ¿Cómo podemos quizás mentir sin usar ninguna palabra? ¿Qué parece? Se puede, se puede. Claro, sí, se puede mentir. Porque hay expresiones. Si tú me haces una pregunta, yo puedo ponerte una cara especial y te dejo convencido de que esto, lo que me estás diciendo, es así. Por ejemplo, hay oportunidad cuando tú estás hablando bien de alguien. Hablas bien de alguien y yo te pongo una cara, entonces tú dices, bueno, dentro, seguramente sabe algo, seguramente no es así como yo lo pienso. Claro, la yo. Cara que ponga, claro, quizá aquí no se ve la se cara, puede, pero yo a mirarte tu cara digo, mira, cómo miente. Pero no basta con decirlo, solamente con tomar una actitud, incluso quedarse en silencio cuando hay aseveraciones equívocas, ¿no es cierto?, y tú te quedas en silencio, estás también participando de esa mentira. Queremos invitarlos para que usted participe de Diálogo Bíblico en la página www.escuelasabatica.cl, donde usted va a encontrar algún material adicional para engrandecer su estudio de la Palabra de Dios. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar entonces en el resumen que la emisora transmitirá aquí el viernes y el sábado, una repetición. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.